canción es para ti, cosita buena. Ejército, ahí van, vamos todos, tomados de la mano, miran, están enamorados. Hacia la iglesia se note la tristeza que hay en su mirar. Sí, ahí va. Yo sé que no lo quiere. Capricho solamente. Ahí va, fingiendo su alegría. No hacia el altar. Vamos todos, yo sé bien que nunca olvidarás que fui tu amante, fui el primer en enseñarte el amor. Vamos, yo sé bien que cuando estés con él íntimamente me tendrás a mi presente. Extrañarás mi calor. Ahí van, ya salen de la iglesia. Yo sé que es hora de tristeza. Dirán que estás emocionada porque él no sabe nada, que lloras por mi amor. ¡Hey! Hacia el altar. Vamos, yo sé. Fui el primero en enseñarte, pero qué cosa del amor. Yo sé bien que cuando estés con él íntimamente me tendrás a mi presente. Extrañarás mi calor. Onda, arriba las palmitas. Sí, para las turcas, las enamoradas de ti. Ejército, 11 de marzo, Villa María, 9 de junio.